Soñaste algún día con volar tan lejos, con abrirte paso para encontrarte a vos. Al final de un camino casi olvidado, dejaste la esencia reposando en un rincón. Quizás sean todos, quizás demasiado, y esa burbuja ya no te aguantó. El silencio se irá enredando y dejará el día en esta canción. Vuelo sobre lo alto, pero miro de cerca. Miraré sus ojos y oiré su voz. Miraré sus labios y sentiré el sabor. ¿Cómo ponerte frente a mi soledad? Como quien huye del odio y del amor hacia ningún lugar. ¿Cómo ponerte frente a mi soledad? Solo y a recordar, solo y a recordar, solo y a recordar, solo y a recordar. Que vuelo sobre lo alto, pero miro de cerca. Miraré sus ojos y oiré su voz. Miraré sus labios y sentiré el sabor. Frente a mi soledad, como quien huye del odio y del amor hacia ningún lugar. Como ponerte frente a mi soledad, solo y a recordar, solo y a recordar, solo y a recordar. Solo y a recordar, solo y a recordar, solo.